Pedro Bojórquez, acción. Pedro Bojórquez era un español que nació en el año 1602. Él era muy conocido en América, cuando llegó a Lima con el único patrimonio de su audacia y su habla desenfadada. Gracias a ella consiguió que los virreinales le financiaran una expedición para descubrir la ciudad de Paititi. Él fracasó y fue a parar a la cárcel por embustero. Cuando quedó en libertad, se fue al extenso Tucumán colonial, donde logró relación con los indios. Por esos años, por 1656, los enfrentamientos entre los españoles y aborígenes atravesaban un periodo de calma, que no tardó en alterarse con la aparición del andaluz, buen conocedor del idioma y la psicología de los indios, que le dedicó a hacer proselitismo entre los naturales, agitando la bandera de su liberación y afirmando que era descendiente de los incas. En 1567 se presentó en el valle Canchaquí y haciéndose llamar Hualpainca. En rigor, los documentos que han llegado hasta el presente demuestran que nunca los diaguitas, calchaquíes, le creyeron descendiente de los incas, por más que fuera de tez amorenada. Además, los diaguitas no aceptaban como soberano a un inca, pero sí admitieron el liderazgo de alguien que quizás podría liberarlos del dominio español. Como Bojórquez se dedicó a formar un ejército indígena, su relación con los españoles se afectó, y el virrey ordenó al gobernador que lo apresara y enviara a Charcas. Lideró con la ayuda de su secretario, Lorenzo Tizapanaco, el tercer levantamiento de los calchaquíes contra el dominio español, atacando a las ciudades de Salta y San Miguel de Tucumán y provocándoles gravosas pérdidas. Bojórquez escribió al gobernador español solicitando un indulto, que fue concedido por una junta de guerra, por lo que se entregó a las autoridades de Salta. Cuando era llevado a Lima, se conoció que promovía un nuevo intento de agitar otra vez a los calchaquíes, por lo que fue asesinado por Garrote en secreto en Lima el 3 de enero de 1667. Muchísimas gracias a los oyentes, se agradece a Radio Fogón y esto se termina. Buenas noches. Robot and zipped up. It's all kicking off soon. Best day.